Eso fue exactamente lo que le pasó al burro. Al principio siempre me ayudaba de buena gana, pero cuando vio que todos le pedían ayuda constantemente, comenzó a quejarse cada vez con más frecuencia. Hasta que una mañana fue él quien se subió a la tabla más alta y comenzó a cantar. Trabajar de sol a sol cada día, no me dejan descansar ningún día. Como un animal de carga y trabajo, bajo el sol del desierto al destajo. No hay derecho que me traten de esclavo. No. Primavera, otoño, invierno y verano. Como un animal de carga y trabajo. Siempre igual, siempre igual. Siempre igual, siempre igual. Siempre igual, no. Siempre igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Trabajo. Trabajo bajo el sol del desierto al destajo. No hay derecho que me traten de esclavo. Primavera, otoño, invierno y verano. Como un animal de carga y trabajo. Siempre igual, siempre igual, no. Siempre igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual, no. Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, no. Siempre igual, siempre igual, no. Siempre igual, siempre igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Cuando terminó, la mayoría de los animales comenzaron a reírse. La verdad es que resultaba bastante cómico verle ahí arriba, tan serio y cantando aquella canción. Pero él se enfadó mucho y no volvió a ayudar más a nadie. Dios, Dios, que trabaje otro. Porque ya este burro se cansó de trabajar. Se terminó. Si alguien necesita algo, que llame a Noé. Para eso él es el jefe de esta barca. O que llamen al león. Porque esto no es una selva aquí para que él se cree el rey de nada. No, señor. Esto es un barco aquí. Y aquí todos somos iguales. Así que ya lo saben. O díganselo a ese pájaro con cara de dolor de estómago. ¿Cómo se llama? Ah, sí, el ruiseñor ese. Que se deje de llorar y se ponga a trabajar. No. Ay, ay, ay, el ruiseñor.